Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Tenemos un programa nuevo, el cual quiero agradecer esta semana a dos personas que están muy activos dentro de lo que tiene que ver con el sistema, puesto que han visto que hemos tenido problemas o dificultades para transmitir. Lo han superado, han trabajado fuera del horario, fuera del momento de estar en el programa, y pues el presupuesto, que es la voluntad, afortunadamente alcanza para todo. Y agradezco a Torres, a Pepe Torres y a Lemus por su tiempo y esfuerzo para que esto mejore. Y obviamente ha mejorado mucho, y muchas gracias al par de ingenieros dentro del programa. Y bueno, vamos a dar inicio. Nada más que tenemos un fallecimiento de uno de los músicos muy conocidos dentro de la escena del rock. Es Robbie Robertson, que falleció el pasado 9 o 10 de agosto, no tengo bien el dato. Robbie Robertson, de la banda. Y quería hacer el comentario porque tiene mucho que ver con Spiders. Spiders tocaba algunas piezas de la banda. Uno de ellos era el Peso y la otra Ofelia, y tengo un recuerdo muy agradable sobre de ellos, porque una ocasión en el Casino Modelo, allá atrás del penal de Oblatos, Jaime, el dueño, se le ocurrió hacer tocadas el lunes, como si fueran matinés, vamos a decirle, pero eran en la tarde, un poquito más temprano del horario común, y estuvieron los Spiders. Y se nos hizo muy padre detalle de ir los lunes a una tocada. Resulta que ya entrada la tocada, a Tony se le ocurre preguntar al público cuál pieza quieren. Gracias, Susana. Y entonces, el ingenuo, como siempre, resulta que grita La Granja de ZZ Top. Spiders, yo nunca le oí La Granja. Tenía un stock de gente de ZZ Top, por ejemplo, Esperando el Camión, el Shake, Avalancha de la Carretera, El Diablo de México. Tenía piezas muy buenas de ZZ Top, que las interpretaba muy bien. En ese tiempo acostumbrábamos a ir el Churicuo, el Morrito Punk, el Tortero, mi hermano Alejandro y su servidor. No me acuerdo quién más, y resulta que insistió el vato, y Tony fingía al no escuchar. ¿Quién? La granja, y lo siguieron 2-3. En ese momento nos dimos cuenta que no era una realidad, que era un ingenuo que preguntó eso, y resulta que les empiezo a codear a mis cuates: ¡Ofelia! ¡Ofelia! ¡Ofelia! Y como éramos un montón, ya en ese momento gritamos ¡Ofelia! Y Tony hizo que escuchó lo de Ofelia. Y resulta que Ofelia es de la banda, y dijo Tony, ¡sí, Ofelia, va! Y ese recuerdo tenemos. Y bueno, pues aparte, Robbie Robertson hizo un trabajo sobre las comunidades nativas desde Canadá. Yo oí ese trabajo muy interesante, pasando por Norteamérica hasta llegar a México con los huicholes. Está muy interesante, y pues un miembro muy, muy importante dentro del rock. Recordemos la película El Último Vals, donde hubo un gran número de invitados. Y descanse en paz, Robbie Robertson, de la banda. Y pues vámonos a lo que es el programa. ¿Qué número de programa vamos? 36. ¿36? ¿46? Muy bien, ahí van. Y dentro de eso, pues otra vez va la frase, no trillada, pero sí repetida, porque la verdad tenemos gente bien, bien importante. Y hoy, otro personaje muy sencillo, muy humilde y con una calidad enorme musicalmente. Así lo recuerdo, pero aparte, al decirme que es un excelente guitarrista. Me lo han dicho mismos músicos y lo aprecian mucho, y le voy a pedir que sí se presenta para dar inicio al programa. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Méndez, coloquialmente conocido como Paquillo. ¿Por qué Paquillo? Porque pues nunca crecí, así me quedé de chiquillo. Y digo que así hay gente que aún me recuerda o de aquellos ayeres, y a mí me da gusto saludarlos también a ellos, porque pues vaya que es una trayectoria, una historia sí, enorme de, sí, de amigos y de anécdotas y tantas sí, cosas. Y nos fuimos haciendo ya a tal fecha, claro, cada quien tomó rumbos diferentes dentro de la música, pero la gente vieja yo creo que es la que me reconoce o me conoce. Sí. Porque sí, yo era el chiquillo en aquel entonces, yo y Chuyín Barrera. Chuyín. ¿De qué parte de la ciudad eres, Paquillo? Por el barrio de la Capilla de Jesús. Ah, ya. Por aquí, todo Federalismo, sí, y el Refugio, y a un lado, así por allá. Ahí empezamos con un grupo que se llamaba La Guerra. ¿Qué edad tenías? Yo creo unos 13 años. Y miren, repetida también la historia con nuestros músicos que hemos tenido, yo creo que es el 100%. A esa edad comenzaron a hacer sus pininos y a hacer ruido. ¿Qué grupos fueron los que te llamaron la atención, te gustaron para llevar a cabo esta gran trayectoria? Bueno, yo realmente no tenía mucha información de los grupos. La música que podía tocar uno pues era la música sencilla, vamos a decir Creedence. ¿Quién más pudiera ser? B.B. King, Santana, y bueno, ya en aquel entonces se tocaba mucho bossa nova también. Se dio mucho, a mí me gusta mucho precisamente. En las fiestas decía sí, Mario Arellano. Mario Arellano, vamos a ir a una, saludos a Mario, vamos a ir a una fiesta nice. Las fiestas nice eran aquellas donde había un jardín enorme y una buena alberca, y teníamos que tocar bossa nova también para sí, agradar. Era buena música, porque también aprendimos mucho de ahí. No nomás era la famosa triada de hacer, pero sí era. Pero Paquillo, retomemos. Sí. La guerra. Esa edad, 13, 14 años. Sí. ¿Cuánto dura? No tengo mucha noción, pero empecé tocando bajo, por coincidencia. Pepe Gómez y Paco Loco, que nos hicimos músicos juntos, se puede decir. Él tocaba, era el Pepe el Zurdo, toda la gente lo conocía como Pepe el Zurdo. Él tocaba el bajo con La Guerra. Ah, mira, entonces, entonces. Y al salir él, yo me meten a mí. Pero yo me di cuenta de una cosa que era algo muy curioso. La gente no era tanto lo que yo tocara, sino más bien se les hacía algo sorprendente ver a un chiquillo morrito tocando ya. Y hacían, vamos, era como la mascota. Yeah. Hacían ruedas y la gente no bailaban por estarme viendo, entonces. Ahora entiendo por qué me traían ahí, más bien pues es que yo era el que les ya, proporcionaba el trabajo prácticamente, pero bueno. ¿Quién formaba La Guerra, sí, íntegramente? Bueno, había Ramiro Molleda, era el guitarrista, Mario Corona, tocaba la batería. Y yo, servidor, tocaba el bajo, así tocábamos el trío. ¿Eran de la comunidad? Sí, exactamente. De ahí nos juntábamos ahí en el barrio y ahí empezamos a hacer los pininos. ¿Y tocaban en fiestas? Sí, las fiestas de aquel entonces, pues, en los famosos, pues eran muchas fiestas, no tanto en barriada, porque sí ya la gente que contrataba realmente los grupos, ya era cuando la gente que vivía cerca de la pista de hielo. Y eran bonitas fiestas, yo me recuerdo, porque bonitas casas, bonito ambiente, Pues cuánto me podrían haber dado en aquel entonces. Pero ya empezaron a ganar muy jovencitos, sí, muy chavitos. Sí. Yo recuerdo, para en ese entonces me llevaron a tocar a unos muchachos, porque un día me dijeron que yo era muy, me peleaba mucha gente que yo tocara con ellos. Repito, que órale, yo creo que sería por eso, porque pues como les proporcionaba, ah, el chiquillo que toca una atracción guitarra, del sí, grupo. Y una vez me llevaron al casino de los ¿cómo? Sí, arriba del condominio Guadalajara, de los ¿cómo se llama? Industriales. Y me recuerdo muy bien que me gané 50 pesos en aquel entonces. Era un billete. Sí, 1970, pues sí era muy... Una feria. Y 50 pesos para mí solos, dije, ay. Eso tuvo que ver con la atracción a la música, el gusto a la música. También empezaste a notar que había cierta economía dentro de esto. Sí, pero no enfatizaba mucho yo dentro de a la música. Lo tenía yo como hobby y empezaba a notar lo que sí, que eran las muchachas. Cuando uno tocaba también en un grupo, las muchachas ya tenían muchos seguidores. Sí, sí. Eso era lo que me sorprendía. Porque yo seguía estudiando. Mi padre no quería que yo fuera músico. Y realmente yo no pensé ser músico. Yo quería seguir estudiando. ¿Qué estudiabas a esa edad? La secundaria. Estabas chavito. Después, con la prepa, yo todavía dije, yo voy a sacar mi licenciatura como de lugar. Pero... Ya para la prepa, yo ya andaba viajando dentro de la música. Pero después de la guerra, sí, ¿viene otro grupo o cuál la, es? La Banda de la Caída. Eso, por eso está aquí Paquillo y lo acaba de decir. Sí, la Banda de la Caída. La famosa Banda de la Calle Hidalgo, que para mí me impactó el nombre. Se me hizo muy largo, muy, pero aparte muy padre, ¿no? O sea, la Banda de la Calle Hidalgo, muy conocida en nuestra calle. Y aquí también hago mención a tres grupos que recuerdo que se escucharon, sí, pero fue efímero su tiempo, porque recuerdo, mira, Frankie Alfredo de París, sí, Cochera en Servicio, sí, y la Banda de la Calle Hidalgo. Porque no perduraron mucho tiempo. Vamos platicando eso, Paquillo. Sí. ¿Cómo se junta y quiénes y a quién se le ocurre la Banda de la Calle Hidalgo? Sí, te comentaba, era el Paco, el del Ampec, tenía el nombre, y Paco Loco, en paz descanse. Muy buen cuate y músico. Sí, el señor de la sonrisa, diario con su sonrisa. Exactamente. El hermano de Pepe, y así nos formamos, pero él se quedó con el nombre. Y ya... Pero ¿quiénes sí eran y qué año, Paquillo? Pues vamos a decir que era en el 70, 71, 72... ¿Y eran tres músicos? 73. Bueno, casi siempre fue en trío. En trío, porque recuerdo que yo, por cuestiones más bien de la escuela, no de música, sino la escuela normal de estudiante... Pero entraba el Chelín, te comentaba, el Chelín, un cuate zurdo. Él. Pero miembros que hacen la Banda de la Calle Hidalgo originalmente desde su principio son tres. Sí. Pepe, Paco Loco, y tú. Servidor, sí. Esa es la primera formación de la Banda de la Calle Hidalgo. Sí, incursionaron Félix Coronado también. Pero déjame decir, sí, ¿y quién se le ocurre el nombre? El nombre ya lo traía Paco, el del Ampec. Ya traía el nombre. Y él, él te cantaba más que nada. Y como ya no cantó dentro del grupo, pues Paco Lobo de alguna forma se quedó con el nombre y así. ¿Qué rolas te recuerdan que tocaban? Pues tocábamos Hendrix, tocábamos Ten Years After. ¿Cuál de Ten Years After? ¿Me recuerdas? No recuerdo mucho, pero sí de había otra agrupación que tocábamos. Había un guitarrista que a mí en lo particular me impactó desde la primera vez que lo escuché, Jack Beck. Jack Beck. Y mucha gente queríamos tocar a Jack Beck. Sí, sí, sí, sí. Queríamos tocar, pero la mayoría de la música era música sencilla, sencilla, porque ya cuando escuchábamos a Chicago y tocar el guitarrista, yo siempre me sorprendía, porque pues Jimi Hendrix también era muy pentatónico para tocar, pero este guitarrista... Pentatónico, nunca había oído ese término, sí, muy bien ejecutado. Escalas pentatónicas. ¡Órale! Pero este guitarrista de Chicago, ¿no? Ya tocaba... Sí. Y yo decía, ¿cómo hace para tocar eso? Yo no sabía porque no era músico estudiado. ¿Y cuánto dura la primera agrupación que dices del cuate este Ampeg y eso? ¿Cuánto dura? Yo creo que un año sería. Cuando. ¿Y de ahí vienen ustedes? Sí. Sí, y repito, incursionaron muchos, el Chelín. Pero déjame, a mí, yo quiero que te me claves en esa etapa. Ajá. De ustedes. Que me dices de que las piezas que tocaban, ¿dónde tocaban? Pues particularmente eran fiestas, pero había lugares, por ejemplo, en Zapopan, el Club Zapopan. El famoso Club Zapopan. El Arlequín. Ya, bueno, eran donde ya se conjuntaba gente ya a ver a los grupos que uno tocara. Pero sí, normalmente eran fiestas o tardeadas particulares que se organizaban. No había tanto problema con el ayuntamiento. Como que podía organizar uno las mismas tardeadas. ¿Con quiénes alternaban, Paquillo? Que tú recuerdas si te daba gusto, te la pasabas bien. Sí, hubo varios, entre ellos Frank Alfredo y París. ¡Baja la baraja! ¡Qué banquetote verlos a la cochera y a la banda y ellos! Sí, y luego, ¿quién más estaba? La cochera, nunca tocamos con ellos, pero sí había otros grupos como la banda de 1810 o algo así. ¡Órale! ¿No? Había varios grupos. Pero igual, se formaban, pero no trascendían. Y muchas veces hicieron grupos con uno, otro y otro y se cambiaban muy fácil, sí, ¿verdad, Paco? Sí, sí, había mucha demanda en ese aspecto. Si no nos gustaba un grupo, pues emigrábamos a otro grupo. Y así nos fuimos enrolando. ¿Cuánto tiempo dura Paquillo en esa banda de la calle Hidalgo? Yo creo que hasta en 1974 más o menos. Estamos hablando entre los 4 y 3 años, sí. O 3 y 4. Sí, sí. ¿Y qué causa que dejes la banda de la calle Hidalgo? Bueno, resulta que a mí yo compraba mis guitarras como Dios me daba a entender. Te vendo esta guitarra, una Yamaha. Ah, pues yo no tenía guitarra, dije, ahorita la compro. Le salía dueño. Pues eran robadas las guitarras. Oh, qué mala pata. La que sí me duele mucho es una Melody Maker de Gibson. Chiquita porque para mi cuerpo pues era... Estaba excelente. Sí, excelente, exactamente. Era la que más... Y también un día en una tardeada o fiesta, no recuerdo, llegó, esa guitarra es mía, ¿y quién te la dio? Y como yo era chiquillo realmente, pues yo me quedaba llorando de tristeza, porque no podía. Entonces la pregunta que tú me haces, llega una vez una persona y me dice que si quería tocar versátil. Entonces yo dije, no. A temprana edad te llega a tocar en lo versátil, porque muchos grupos se fueron a lo versátil, pero por la necesidad que no había chamba ya. Sí. Entonces, 3 años en la banda de la calle Hidalgo y te llega esa propuesta. En ese lapso de la banda de la calle Hidalgo, el Pepe Zurdo y yo tocamos con una banda que se llamaba Líneas Blancas. Relativamente muy poco tiempo también. Yeah. Y luego había otro grupo que se llamó como... se me van muchos los nombres de los grupos. Pero así, un grupo que venía de Tijuana, me acuerdo, los apóstoles. Aquí se han nombrado a los apóstoles. Los apóstoles, sí. Y así varias agrupaciones. Pero no durábamos, era muy efímero, porque durábamos un ratito tocando y ya, de repente se desintegraba el grupo y así sucedió. Hasta que llega esta persona y me dice, vente a trabajar conmigo. Yo le dije, con todo respeto, yo no toco esa música. Rock and rollero. Sí, rockero, pelo aquí, largo. Sí, sí. No, yo no toco esa música. No, además, pero me insistía. Digo, además, yo ni guitarra ni aparato tengo. Exactamente, hablaba yo de la banda de las Líneas Blancas. Luis Antonio, guitarrista de Toncho, que fue uno de los tantos guitarristas de que tuvo Toncho, independientemente de Rigo. Cuando salió Beto, exactamente, se empezaron a conjuntar. Y él me dejó a mí en calidad, tenía una guitarra, no sé si alguna vez la vieron, una Fender Telecaster que traía el guitarrista de Elvis Presley, una rosa así floreada, muy bonita guitarra. Y él, Luis Antonio, tenía una guitarra. Luis Antonio es el guitarrista que estuvo con Toncho. Con Toncho, fue el tiempo otra. Cuando estuvo Pepe, el hermano de Gustavo, del te decía de, y luego estuvo también Víctor, esa es otra historia que a mí me invitaron a hacer a Toncho, pero bueno, por cosas curiosas. ¿Te invitaron a Toncho? Sí, entramos, había un cantante que se llamaba Randy Spencer, un güero bien, muy parecido, que ya tenía un disquito en la radio se trabajaba mucho en hoteles, en el Holiday Inn, en Vallarta, aquí y allá. Y cuando se desintegra el grupo de él, entra Mauricio Chaurán, baterista. ¡Ajá, la baraja! Un saludo a Mauricio. Que ellos tocaban con Víctor, también con las Cucarachas. Sí, ellos Praxis, eran de la, Praxis y Cucarachas. Entonces, exactamente. Había otro Ricardo, no recuerdo su apellido, de él. Vendía pianos en la Wagner, una casa musical que había. Sí, claro, la recordamos. Y luego entré yo. Sí, también entró Rigo. ¿Rigo Pilatos? Rigo entró también ahí con Randy Spencer. ¿Qué años estás diciendo, Paquillo? ¿Qué historia, señores? Como en el 75, sí, por ahí, como en el 75. Más o menos, ya había salido Beto. Cuando sale el pianista Ricardo, yo meto a Beto Pilatos, a Beto López, porque bueno, se le quedó sí. Como Beto sí, Pilatos. Sí, son Pilatos. Yo lo metí a él con él, y así nos andábamos trabajando. ¿Con el Randy Spencer? Randy Spencer. Y había un chavo aquí, era un show, pues a mí me gustaba mucho. Porque... Fíjate algo, Paquillo, que intervengo diario en este sentido. Tú ya traías tu trayectoria en el rock y vieron de seguro la calidad en tu guitarra, en tu calidad musical. Pero rockero era como el comodín de la baraja. Sí. Donde lo metieran la armaba. Y el Rigo exactamente, él entra, porque había un guitarrista que se llamaba, venía de Chihuahua, tocaban en un grupo exactamente con que eran los de Praxis, ahí tocaban en La Casona, en un lugar. Ahí en Pino Suárez. Donde estaba una bocota que era la entrada al lugar y luego había esponjas y te caías. Sí. Puta sí. Madre. Ahí salieron ellos para acompañar a Randy Spencer. Entonces sale el guitarrista, entro yo, pero también ya habían hablado a Rigo. Entonces trabajamos prácticamente los dos juntos. Y fue una época también bonita. Pues ya nos vestíamos todos muy psicodélicos en el aspecto trajes plateados. A Rigo le gustaba mucho esa indumentaria, las botas de taconzotes. Y... ¿Cotorreabas con Rigo? Sí, mucho tiempo. O sea, hicimos muy buenas migas. En este caso, el paréntesis que es de cada programa. Yo no sé, pero ¿cuántas pláticas dentro del programa se han dado sobre Toncho y Rigo? Es increíble. Sí. Todos los que pasaron y gente de calidad, pero también hay una observación. Que Rigo haya dejado a Toncho es muy mínimo, porque aparte eran muy buenos hermanos. Hay que reconocerlo, que eran una mancuerna en la voz y en la guitarra. Sí. Y se entendían plenamente. Sí, sí, tenían sus dificultades muy serias. Sí, sí. Algo que también sabemos todos, es muy común, Paquito. Sí. Y pues deja, mientras Paquito toma el trago al té. Rico. Hace días me habló mi hermano de Tijuana. Tengo un hermano, sí, que desde que mi santa madre nos llevó a Tijuana les gustó. Yo por estudio, así como dice Paco, no me abstuve, pero yo estaba dedicado al estudio. Y resulta que trabaja en una tienda de autoservicio y que vio a Javier Batis. Y dice, yo me acordé de ti, Toño, porque me acuerdo que lo mencionabas y que lo este es Batis. Y lo aborda. Y le empieza a preguntar, y va por qué lo que mencionas, Paquito. Sí. Dice, yo soy de Guadalajara, esto y el otro, y acá ya... Y conociste a Toncho. ¿Cómo no? Que conocía plenamente a Toncho, indiscutiblemente. Dice, pero vean a los compas de Analco y a la Botita, si está oyendo el programa. Dice, yo me acuerdo de las tortillas que me hacía la mamá de Toncho, Nachita. Dice, me echaba unas tortillotas bien sabrosas. Sí, y se vuelve a repetir los hermanos Guerrero en un programa más. Sí. Continuamos, Paquito. Sí. Entonces, Rigo, y tú con Ray Spencer. Con ¿él de dónde Ray era? Yo creo entender que él era ciudadano americano, más siempre estuvo radicado aquí. Por ahí anda... Todavía creo que todavía vive. Ah, sí, te das cuenta, no, de... Me han platicado, no, allá por... ¿Cómo se llama? Blatos, hacia qué lado, la calle esa del Obrero. No ¿quién sé acompañaba a ese músico, Paco? ¿Ya estabas tú, Rigo? Sí, era Rigo, Beto López. ¡Órale! Mauricio Chaurán. Víctor, no recuerdo su apellido, era el bajista de Praxis, de Las Cucarachas. ¿El Ratón? Sí, Víctor, el que tocó con Toncho ya el último, también. El Ratón, hay un guitarrista que es el Ratón, pero no, es nada tiene que ver. Otro. Sí. Y, pues era pues pura crema. Y, puta y madre. Era buen show, porque había un mímico de aquí en el centro. ¿Son mímicos o cómo le llaman? Sí, mimos. Mimos, exactamente. Se llamaba Pinocchio. Uy, Susi, ¿recuerdas Pinocchio? Sí, Pinocchio. También está en la historia de Guadalajara. Sí, ¿cómo no? En la cultura popular. Sí. Y él también anduvo ahí dentro del show. Andaba la esposa de Beto López en aquel entonces. Bueno, todavía no eran esposos. Verónica Meneses era la cantante. Y pues en lo que sí que no, yo me peleé por cuestiones de que Beto acostumbraba a echarse sus copitas, pero cuando llegaba el show, sí salía, pero se quedaba dormido. Órale, en el piano. Órale. Y como yo fui el que lo llevé, entonces el pleito empezó conmigo, entonces... Yo le dije a Rigo, no, pues tú te quedas solito ya. Y yo me salí. Oye, Paquito, pero sí, algo bien importante. Sí. Había lana ahí. Sí, cómo no. Bien pagados. Sí, eso sí. Lo ha hablado todo mundo. Sí, fue en unos tiempos gloriosos, vangloriados, porque ganábamos muy bien, nos trataban muy bien. Pues ahora sí que nos veían como artistas realmente. No como simples músicos. Porque ya hacíamos show, entonces ya la gente ya te guardaba un cierto respeto, ¿no? Pero sí era muy, económicamente sí nos iba bien. Entonces, ¿y en qué años estamos hablando, Paquín? Eso fue en el 75, por ahí. Ya, a mediados de los 70. Y resulta que regresa Paco y Pepe Paco Loco y Pepe de Canadá. Se fueron a Canadá ellos. Ellos andaban por Canadá. Y yo, cuando regresan ellos, hicimos otra vez la banda de ¡Órale! La calle. Y entró Beto López otra vez. Entró López otra vez. En el teclado. Bajo Pepe, batería, guitarra, servidor. Y una muchacha que cantaba, que se llamaba Pina Noyola. Pero ya no tocábamos rock como tal. Ya éramos un tanto más versátiles, ¿no? Lo que se tocaba en aquel entonces de Casey and the Sunshine Band. Órale. Y canciones de... ¿Y dónde tocaban, Paco? Igual, bailes. Bailes particulares, no había... De vez en cuando nos íbamos a Los Hoyos, que era el Arlequín, y aquí había uno por la calzada que se llamaba el Múnich. ¿El Múnich? ¿Cómo no? Y así, en lugarcitos así, pero prácticamente eran puros eventos de particulares. ¿Y qué tal les iba? Bien, Paquito. También, porque ya nos dábamos el lujo de, si íbamos, teníamos que ir a cierta ciudad, vamos a decir, de Aguascalientes. ¿Llegaron a salir de Guadalajara? Sí, claro que sí. Y ya, pues ya nos rentábamos un Panoramex, y entonces era de lujo. Órale. Yo atribuyo que nos iba muy bien, la verdad, sí. Entonces, no, yo entro a la música, si hay algo, yo no me puedo quejar en ese sentido, porque ganamos muy bien, nos paseamos, nos divertimos, conocimos infinidad de lugares, hasta países, y es algo que la música me lo dio. ¿No? Aquella persona que te invita a tocar en lo versátil, sí, ¿es el que tiene que ver con Ray o Roy? No, nada que ver. Nada que ver. Era un grupo de Atemajac, exactamente se llamaban La Frecuencia. La Frecuencia, y tocábamos. Pues en aquel entonces hasta las cumbias eran bonitas. Había un grupo que se llamaba Los Sonors. Sí, como no, los del cable, la del cable se me hace. Era buena música, sí. Y luego había grupos que yo empezaba a escuchar la onda grupera, pero no me llenaban los solitarios, no me llenaban el sí, musicalmente. Yo decía, pues es que no tengo nada que copiarle a estos chavos. Pero hubo un grupo que en lo particular a mí me llamó mucho la atención, porque ya metían armonías, acordes más complejos, Los Ángeles Negros. Entonces, cuando yo empecé a tocar esa música, también aprendí. ¿Ellos eran de aquí? No, Los Ángeles Negros eran chilenos. Chilenos. Eran chilenos. Hicieron una época... Sí, cómo no, claro que sí. Formidable, entonces sí. Pues fíjate, algo que me recuerde lo que dices. Pues has tenido una vivencia enorme dentro de la música y mucho rock and rollero. Pero si recuerdas el Bugambilias. Sí. No, hombre, un lugar gigantesco que los baños eran como media casa, como en común, y luego la pistota, y era gigantesco. Después se hizo grande, sí. Pero cuando empezó era un casino normal. Pero creció. La frecuencia, exactamente, nosotros tocábamos los domingos ahí, exactamente, todos los domingos ahí tocábamos, ahí en el Bugambiles. Y ahí también había lana, ¿verdad, Paco? Eran medios agarrados los hermanos, era Enrique el Quilos, y era Juan, no recuerdo sus apellidos, pero él tuvo la fortuna, la suerte de que su tío era el gobernador Orozco Romero. Ah, jala baraja. Entonces, pues no pagó impuestos. A qué buen árbol se arrima. Sí, sí. Buena sombra. Entonces, le da, ¿no? No pagó impuestos y pues se pudo hacer. Para arriba. Se fue para arriba. Y empezó a hacer casinos por donde quiera. Ah, sí. Por donde había uno allá por cerca de la Casa de los Conejos, ¿te acuerdas? La famosa Casa de los Conejos, hacia las Águilas, por ahí en La Calma, por allá. Y por allá puso un lugar, puso otro lugar por Plaza Patria, en fin, un montón de... Chamba para los músicos, sí, eso indiscutiblemente. Sí, pero eran muy especiales, es para pagar, esos sí eran medios especiales. Pero, repito, cuando uno trabaja y en lo que le gusta a uno y todavía le pagan a uno, pues qué más puede pedir uno, la verdad. Hace un momento tú me hablabas de un enriquecimiento musical con mariachi. ¿Cómo llegas a eso también? Platícanos. Eso fue ya más acá, en el 2000. Ah, pero vámonos entonces un poquito atrás. La banda de la calle Hidalgo, ya integrada, ¿cuánto duran? ¿Dónde? Ya con la chava en la voz. Ahí ya duramos 76, 77. En el 77, 78. Ahí se sale Paco Loco, se sale Pepe también. En fin, cada quien. ¿Te quedas tú solo con la chava? Con también con la chava se sale. Incursionaron varias cantantes ahí. Carla Castro, Carmen, no recuerdo su apellido. Varias cantantes que pasaron por ahí. E independientemente de ellas, hubo varios músicos también como bajistas. Fito del Rosal. Y Beto López y yo formamos el grupo Manantial. Sí, se ha mencionado aquí también Manantial. Así. Y ya fue cuando ya nos dedicamos a las famosas giras del hambre, que yo les digo, porque, ay Dios mío, nos mandan a trabajar una de esas, eso fue en el 78. Nos mandan a trabajar hasta Nogales. Había un ratasentante, porque no era... Ratasentante, no, esa está chida. No era representante, era ratasentante. ¿Quiénes integraban ese grupo Manantial? Manantial normalmente era Fito del Rosal, se llamaba Fernando, no sé si recuerdo su apellido, era de apodo, le decíamos Fernando Lengua Larga, porque cómo hablaba y criticaba a la gente. Verónica Meneses, que ya era esposa de Beto y yo, cinco elementos. ¿Qué tocaban? Hacíamos mocedades, hacíamos música de Juan Manuel Serrat, lo que se tocaba. ¿Y dónde tocaban? Duramos mucho tiempo en un lugar que se llamaban Los Globos. Los Globos, por Chapultepec. Sí, cómo no. Y Libertad. Sí. Exactamente, ahí pasaron muchos grupos por ahí. Ahí tocó Toncho. Creo haber leído en el periódico. No recuerdo, pero era un lugar muy pequeñito. Muy pequeñito. Muy pequeñito. Exactamente. Y ahí hubo Los Dinos, otro grupo que tocó ahí. Alfredo Siluetas. ¿Alfredo Siluetas? Sí, ¿qué tocaba eso? Él era tecladista. Y luego tocó Jorge Ataide con Jorge López. O sea, mucha gente cursó por ahí, por Los Globos. Y hasta que llegaron las famosas giras del hambre, repito. ¿Y esa gira quién los manda? Jorge Alavés era el ratasentante. Muy y es bien que dicho. No íbamos aquí a Zapotlanejo, donde pues no era cierto del baile, pues nos regresábamos. No, era hasta Nogales. Entonces, pues gracias a él duramos cerca de un año trabajando allá por Sonora, buscando la sopa y nos, no sé, no, ¿por qué nos? Yo creo que nos llegó un momento en que nos empezó a gustar el ambiente de allá. ¿Pero qué fue lo que verlo mandado y salió mal? Porque no fue de palabra el contrato, más no escrito. Ya, ahí está el error. Entonces cuando llegamos allá, ay Dios mío, pues que no. Híjole, o sea, todos que decíamos, ¿qué hacemos? Afortunadamente encontramos trabajo y nos quedamos ahí un rato y luego anduvimos por, ¿cómo se llama? Caborca. ¿Hicieron amistades con grupos de allá? ¿Que tú recuerdes? Sí, no recuerdo los nombres de los grupos, pero sí, había un lugar, no recuerdo cómo se llamaba el grupo, que a mí me gustaban mucho cómo tocaban, un lugar que se llamaba La Roca, una discoteca ya, ellos ya tocaban en música de los Bee Gees, porque estaba en su esplendor, Saturday Night Fever. Ah, órale. Entonces estamos hablando ya de los 76, 75. 78, fue exactamente. 78, ese año exacto. Estrenaron esa película. Exacto, yo entré a la normal y había mucha buble y John. Sí, justamente me acuerdo de esa, de la película, y recuerdo también a Chuck McGeon. Sí, cómo no. Chuck Mangione, también que, con el Feel So Good, su sí, canción. Que servía de colchón para las noticias en la radio. Sí, sí, es, sus piezas. Un buen tema sí, tema de Feel So Good. Y por ahí ya empezamos. Cuando regresamos de por allá, que repito, en Guaymas, y anduvimos uh-huh, pues varios, en Hermosillo, varias partes de Sonora, pues ya nos venimos y aquí el grupo otra vez se desintegra. Entro a trabajar yo con Mario y su Desafinado 4. ¿A poco? No te azotes. Sí, ya. Don Mario, Dios lo tenga en el cielo. Sí. Era rock and rollero, pero yo le puedo atribuir una persona que lo que hacía el Café Tacuba, esas nuevas generaciones sí, de hacer la mezcla con piezas mexicanas y rock, fue Mario y su Desafinado 4. Sí. Había una mujer que cantaba música ranchera con algo que yo me decía, ojalá esta mujer, no era Astrid Haddad, era otra cantante, que decía yo, ojalá esta mujer hubiera conocido a don Mario. Yo a Mario era un... Ese sí era el hipiteca, le quedaba de poca madre porque hacía la combinación de lo mexicano con lo hippie. Yo lo llegué a ver en el centro de la ciudad descalzo, cabrón. No, así, y así cantaba, así ¿sí? salía al show. Y era una pinche greñota. Sí. Y algo que dice Paquito muy interesante es el radicalismo de la edad, de la greña, de esto y del otro. Yo veía los discos y los volteaba y era La Culebra, Cielito sí, Lindo, pero el aparece que elite. El que elite, que se lo canta con unos tanates. Y hay un disco que dice Mario y su Desafinado 4, rock mexicano de aquella época, cabrón, es atrevidísimo. Vamos a oír, no te azotes. Sí. Mis respetos para don Mario. Sí. Y una ocasión en un programa de cable de aquí de Guadalajara, los domingos, ya sale él cantando con su guitarra solo. Uh-huh. Era como trillero, ya como tríos, cosa de tríos. Ah, pero ahí estuvo solo, fíjate. Sí. Y resulta que empieza a cantar y la voz nunca la perdió. No. Inclusive estaban mis hijos, ya les comento del disco de ese de Mario, porque tiene tres LPs y uno muy raro. Y canta con una y hace una mezcla sobre música mexicana con rock interesantísima. Y mis hijos me acuerdo que dijo, pues el Mai todavía alarma, canta muy bien, una sí, vocesota ¿sí? que tenía. Excelente músico. Sí. Platícame de haber tocado con Mario y su Desafinado 4. Pues ¿cómo llegas ahí? Anteriormente ya había tocado yo con él, pero teníamos muchos pleitos. Porque el señor tenía un problema de un ojo. Y nos llevó una vez a Tampico, fuimos a Tampico. Tenía él una combi de aquellas del Volkswagen. Ajá. Naranja, me acuerdo, hasta el color. Pues en esa combi nos fuimos todos, era el Choco, el bajista, Betito, Benito le decíamos, el baterista, el Tocho, el pianista, y yo éramos el grupo, y era Mario, y el Secre, y todo el equipo en la combi, hasta Tampico. Ya para cuando llegamos a Tampico dije yo, no, ¿qué es esto? Es esto, no puede ser. Y me doy cuenta que le habían pagado los boletos del avión, pero él por ahorrarse. Sí, claro. Por ahorrarse, entonces yo dije, no, eso no se vale. No se vale, no se vale, no se vale. Esa fue una de las razones. Pero ya cuando entré ya otra vez, ya la agrupación estaba mucho mejor formada. Era Pepe el Zurdo otra vez, pero ya tocando batería. ¿A qué agrupación hablas? Con Mario y su Desafinado. ¡Órale! Él tocando la batería, había un chavo de Chihuahua que había tocado con una banda que se llamaba La División del Norte. ¿A poco? No, pues esas son palabras mayores, La División del Norte. Y muy. Y estuvo en Avándaro, si no me equivoco, o está el disco porque hay un LP que se llama Vibraciones del 11 de septiembre, que es remembranza a Avándaro, y son grupos que no estuvieron, pero la División del Norte, sí, muy conocida, creo ya. Que sí, que estuvo en, sí, en estuvo Avándaro. En Avándaro, la División del Norte. Sí, creo que sí estuvo. Y estaba él en el bajo, estaba en la trompeta Manuel, el Pelé, no recuerdo su apellido, casi no, toda la gente nos conocemos por los apodos. Mucho, ¿no? Mucho. Pero no, no por los apellidos. Pelé, entonces él hacía las melodías, yo tocaba armonía, por decirlo así. El bajista, muy bueno, porque repito, él me acomodaba el bajo, tum, tum, tum, tum, tum, tum, y yo ya decía, ay, aquí está, aquí me meto esto, entonces fue una amalgama. ¿Seguían haciendo la fusión entre rock y música, ¿sí?, mexicana? Sí, seguíamos. Chingón. ¿Grabaste algo con ellos? No, nunca grabamos. Nada más así era la agrupación, y tocamos en 2-3 lugares, y en uno de ellos, el último, fue un lugar que se llamaba Chaplin, en la Plaza Vallarta, donde está el Centro Magno ahorita. Había el Andrú, el Oui. El Andrú, me suena. Y ahí tocaba el lugar Chaplin, y ahí tocamos como Mario se desafinado 4. ¿Cuántos años duraría Mario? Duró muchos, ¿verdad? Sí, muere de diabetes. De diabetes, el diabetes es un cáncer muy lento también. Pero, también. Y no me cuido, pues eso implica el que... Pasa, pasa, sí, es común. Mucha gente. ¿Y dejas Mario? Sí, dejo a Mario, es desafinado, y hacemos un grupo ya... Onda Gupera de aquel entonces, en los 78, 79. ¿Quiénes eran, Paco? Ya la Onda Grupera era Banda Mezcal. ¿Mezcal sí sonó? Banda Mezcal, sí. ¿Qué tocaba la guitarra? Yo tocaba la guitarra, Raúl Ponce bajo, Martín Balagués batería, Gabriel Ramos teclado, Jaime Hernández, saxofonista, que antes había sido de 39.4, Octavio Hernández, de trompetista de 39.4, sí, y otro amigo que se llamaba Jaime Roque, que por cierto está malito, ojalá y se recupere. Saludo. Sí, y así hicimos el grupo. Ay, Memo, él. Lo que pasa es que hay una... Ellos tocaban con los Jinetes, la agrupación de los Jinetes. Los Jinetes son aquellos de... Adiós, sí, sí, adiós, sí. Amor. Sí, sí, sí. Al tronar el grupo allá en Chicago, optamos por hacer ese tipo de banda. Tocábamos onda chicana, muy diferente. Sí, sí, totalmente. Latin Bread, Sunliners. ¿Te acuerdas que en los 70s, hablando de lo que estás, sí, mencionando, también se le llamó la superonda chicana al rock un tiempo, por la razón de cantar en inglés, uh-huh, ¿sí?, y siendo mexicanos? Sí, sí, sí, sí. ¿Sí tiene sentido eso? Sí, claro que sí. Me recuerda a este chicano, los de la pieza El Tirado, que es la que baila Cantinflas en el cuando es policía. Ah, sí, sí, sí. Y sí, ellos también representaban... Los chicanos eran el chicano, mexicano, el chicano de México, sí, recuerdo. Sí, y radicaba en USA. Entonces sí tiene todo ese sentido de la gente mexicana que hacía música en inglés. Y eso que estás mencionando. Esta música se tocaba mucho en Texas. Mm. En Texas. Entonces a nosotros nos gustaba tocar ese tipo de música. Porque independientemente eran arreglos musicales. Suénele con que al bailar su agarre bailador. Pero no era la canción, sino el contexto musical. Como mira, ustedes como músicos son, sí, los que pueden hablar de eso. Y cuando tocábamos nosotros eso, llegamos a alternar con esa banda, pues yo creo que con toda la onda grupera de aquel entonces, que te pues, repito, Los Ángeles Negros, no, ya era Germain, Los Ángeles Negros, Los Solitarios nos hablaban mucho, Los Freddy, la Sonora Santanera, los originales. Que... ¿Me hablabas de Carlos Lico y gente de ese nivel también? Sí, sí. Que acompañaste a músicos así, ¿no? Eso fue ya después de la Mezcal. Después... ¿Grabaste en la banda Mezcal? Sí, sí. Teníamos, ahí sí hay, ¿verdad? Teníamos unos discos. ¿Ya son CDs o todavía son LPs? No, nunca salieron. Ah, órale. Y de inclusive un LP nunca salió aquí. Teníamos puros sencillitos. Ah, ya, ya, ya. Puros sencillitos de 45 revoluciones. Pero lo que sí salió en Estados Unidos fue un LP de la banda Mezcal. ¿En qué marca te acuerdas? Porque Falcón era Pacific el que... Pacific Records. Ah, órale. Pacific Records. Órale. Entonces, lo fabuloso era eso, que nosotros íbamos mucho a Estados Unidos por el tipo de música que tocábamos. Que tocaban. Chicago, íbamos a California, Nevada, en fin, eran 2-3 meses de gira y algo muy padre también. Y retomando otra vez, vámonos a Guanatos. Guanatos. La banda de la calle Hidalgo edita un sencillo, el Kung Fu Fight. Ah, ahí. Platica eso porque de repente ahora con tanta agrupación, digo... Yo platiqué contigo, si es de recordar, en el Diablito, el lugar de Manuel. Ajá. Estuvimos un día ahí platicando. Sí. Y te dije de ese sencillo. Sí, sí, sí. Esa banda de la calle Hidalgo fue Agustín Alanís, el tocaba el bajo, Paco Loco en la batería, Sammy, no recuerdo su apellido, y el Calaca, que después hizo bajista de la Sinfónica. Órale. Así tocaron ellos e hicieron esa otra banda de la caída, porque Paco no dejaba morir el nombre. Diario lo rescataba y lo sacaba y lo rescataba. Después ese grupo, cuando se arman un grupo, fue cuando entramos otra vez, que hicimos el grupo de la banda de la caída algo con la Chava, y ellos se hacen el nombre de Mágico. Pero como banda de la calle Hidalgo... Mágico. Ellos graban ese grupo. Qué bueno que me recordaste. Y te voy a decir cuál era la pieza, la chipocluda de Mágico. Money de Pink Floyd. Ya la tocaban con la banda de la calle Hidalgo. Órale. Ya la tocaban. Yo los vi tocar en la Plaza de Toros del Progreso en un concierto que hizo Ricardo Alcalá, que estuvo Javier Batis, Nahuatl, Toncho, y tocaban bien. Sí, recuerdo de... Sí, sí. ¿Qué pasa con los músicos de antes? Nos dábamos mucho a la tarea de hacer las cosas bien. Sí, estoy de acuerdo contigo. La mayoría no éramos muy estudiados, pero teníamos esto. Oído. El oído. Y esto. El colmillo, sí. Vinci colmillote. Conforme van pasando los años se va haciendo. Pero sí, era el oído. Era lo principal. Porque no había libros, y los libros existen. Yo tengo libros tengo un libro así de grueso de 1926. Sí. Ya te habla de la dodecafonía, te habla de muchas cosas interesantes. No es libro para guitarra, pero es cuestión teoría, ya venía sobre la música. Y cuando empiezan a caer los libros es cuando uno realmente empieza a estudiar y se da cuenta uno que tienes razón, que vivía uno así. Completamente. Yo admiraba mucho a Led Zeppelin, que era otro de los que tocábamos en los inicios. Led Zeppelin, las sencillas, porque yo decía, ay caray, ¿y cómo hacía Jimmy Page para hacer? Bueno, en grabaciones me equivoco, pues lo vuelvo a hacer, y hacían cosas fabulosas. Independientemente, Led Zeppelin fue una banda diferente. Por eso yo creo que pegaron como pegaron. Tengo un amigo medio creído, el cabrón. Voy a decir, pero en buena onda. Sí. No voy a decir su nombre, pero el cabrón decía, a quien no le gusta Led Zeppelin no le gusta el rock. Era porque él era super fan de Led Zeppelin. Bueno, sí, es que tenían un toque muy especial. Sí, sí. Led Zeppelin era el verdadero rock después de, vamos a decir, porque ni Eric Clapton, que con La Crema tenían un buen sonido también. Pero estos hicieron, identificaron al grupo inglés. Yo creo que vamos a coincidir en algo, Paco. Hay tres grupos que para mí marcaron el rock. Sí. Deep Purple, Black Sabbath y Led Zeppelin. Sí, Deep Purple también, sí, sí. Y todos ingleses. Black Sabbath no fue una banda que a mí me haya gustado mucho. porque ellos ya empezaban a más heavy. Sí, totalmente, heavy, de ahí, o sea, parte. Y a lo que voy, porque no me gustaba el tocar mucho, mucho distor. A mí, yo decía, ¿para qué tanto distor? Yo me daba cuenta de muchas cosas. Después que voy aprendiendo, el distor eliminaba todos los errores que tenía uno. Se los comía el ruido. Y decía uno, qué fabuloso guitarrista. Eso me pasó cuando vi a Jimmy Page tocando ya en la película esa de la canción Igual. La misma. Dije yo, caray. Empiezo a verlo. Salieron súper pachecotes en la película. Se ven y se ve cómo se equivoca Jimmy Page. Se ve cómo. Yo dije, este era el Jimmy Page que me apantallaba. Pero independientemente, mis respetos, porque para mí fueron escuela. Claro. Para mí fueron escuela. Totalmente. Yo aprendí de todo eso. Totalmente. Repito, había una banda de Chicago y decía, ¿cómo hacen para tocar? El guitarrista me dejaba. Hay una anécdota por ahí que contaban la banda Chicago, que Jimi Hendrix fue a verlos y dice, este guitarrista es de otro mundo. Dice, no se puede tocar así como él toca. Pero eran músicos, vamos a decir, que ya tenían la tendencia jazzera. Sí, sí. Ya tenían la muy importante dentro. Tears. Yeah. Era una banda de jazzistas extraordinarios. Sí, sí. Entonces ya con ese sentido, ese toque, te hacían mil cosas. Paco, ¿y la banda de la calle da algo? ¿En qué año edita el sencillo? ¿Recuerdas más o menos? Haber sido por ahí el tiempo que yo anduve con Randy Spears, como el 75 o algo así. Oye, Paco, algo de eso también. ¿Por qué grababan, y esto está desde los 60, grabar interpretaciones? O sea, vamos a decir covers. Covers, sí. Porque era, yo creo que era lo más, si ya pegó en Estados Unidos o vuelve en inglés, a pegar. A lo mejor pega ya en español. De una manera comercial. Y eso hicieron muchos grupos. Había un grupo para mí muy extraordinario, que hacían un montón de covers. De hecho, todos los rockeros de los 60. Sí, sí, sí, muchísimos. Sí, sí, sí. Los Abson. Sí, cómo no. Los Abson, infinidad de covers que hacían. Fue un movimiento muy, muy bueno, muy bueno. No, y sus interpretaciones, inclusive a veces las letras no tenían el mismo sentido norteamericano, pero sonaban bien, sonaban muy bien, bien. Y para en aquel entonces, pues en los 60 yo no tocaba, entonces fue con la música que yo me... Sí, muchos de... Me acuerdo muchos, había un grupo que se llamaba, no recuerdo el nombre, pero tocaba una canción que a mí me gustaba mucho, y mi hermano la ponía mucho en los discos, Ray Conniff, pero de una banda que... I've been here, yes, I've been here. Herido. Herido. O sea, qué padre canción. Aquí creo que la tocó los de la Ruleta de la Vida también, el Clan, creo que fue el Clan los que sacaron español. En español, pero creo, muy buena, sí. Muy buena. Y hubo muchos covers, creo que también, no me acuerdo quién, pues una de ellas fue el Kung Fu, y luego La Noche de que Chicago Murió. También con la banda de la banda Machos, ¿no? Sí, era Pepper Lace era el gringo. Y en México fue la banda Machos, ¿no? No la Macha, la de ahorita, ¿verdad? Sí, ¿no? Tiene que ver, sí, ha sido una trascendencia de Virgilio Canales, que era el líder. Eran de Monterrey. Pues la banda Machos es de Monterrey. Algo así. Pero aquí hay una banda Machos que toca, es Bandera. Sí, no, ahora es Liberación. Virgilio Canales. Era el Chipocludo. Entonces sí ha de ser, sí, porque eran buenos músicos. Sí, eran buenos músicos. Sí. ¿A qué tiempo vamos, Lemus? Exactamente. Un minuto falta para la hora. A la hora es la hora de los saludos. ¿Tenemos saludos, Susanita? Sí. Adelante. Bienvenida a los saludos. Vamos a mandarle primeramente un saludo a Miguel Ochoa, que cumple años hoy. Muchas felicidades, Miguel. Muchas felicidades, bravo. Miguel Ochoa, de la fachada de piedra. Eduardo Valtierra, que está presente con nosotros cada semana, te manda saludos desde Aguascalientes. Vamos. Él fue parte de Toncho. Ah, De Tonchi. Sí, Roberto Rubio. Saludos, soy Lalo Rubio, baterista de la banda de la calle Hidalgo, de los originales Tafich. Ah, Rubio. Sí, es Roberto Rubio. Cuate alto de... Él tocaba con Paco, el de Lampec, exactamente. Ah, sí. Órale, qué chido. ¿Y sí, cómo es que la está oyendo? Menciona, que dice... Qué buenísima onda. Baterista de la banda de la calle Hidalgo, de los originales Tafich, requinto... Tafich, requinto, Beto, bajista, Paco Sandoval, vocalista. El Paco, te decía yo. Se le puso así porque ensayábamos en la calle de Hidalgo número 32. Que así le pusieron a la banda. Sí, algo de eso recuerdo. Pues sí. Deja tu número para invitarte. Sí, Felipe, claro que sí. Sí. El maestro Felipe Espinosa les manda un gran abrazo. Muchas gracias, maestro. Abrazo enorme para mis grandes amigos Paco Méndez y John Bean. Gracias, maestro. También quiero mencionar a Pascual Sandoval, que nos hace contacto también cada semana. Él nos pide un saludo especial para Noé, para el Guarache, el compita del barrio que toca... ¡Ay, Guarache! ¡Saludotes! Sí, un saludo. Sí, el Guarache, de la Yañez, de la Aurora, algo así. Pablo Garvey, saludo y fuerte abrazo para ti, tío Paco, una gran persona y un gran músico. ¿Pablo qué? Garvey. Ah, sí, es sobrino mío, hermano, hijo de, sí. Ay, pero él está en Estados Unidos, ¿eh? Ah, te está quiero que esté, está en Estados Unidos. En todo el mundo estamos. Qué bueno. Eso es lo sensacional del internet, exacto, que se puede uno... Exacto. Sí, podemos llegar un poquito más lejos. Un gran saludo a Pablo Garvey. Alfonso Ríos, Ponchito. Ay, cada 8 días, muchas gracias, de la vida. Ponchito. Ah, ¿cómo no? Ponchito Ríos de la vida. Eran 3 hermanos, sí me acuerdo. Y él era el que no era hermano, que tocaban en la olla loca. ¿Él es el que se quedó con la olla loca? No, tocaban en la olla loca, pero eran los hermanos más Ponchito. ¿El que tocaba el bajo? Guitarra, segunda guitarra. Ríos, Ponchito Ríos. Porque el guitarrista era un cuate grandote. Fernando. Antonio, ¿no? Ya ahí en la olla era Fernando, madre, okay. Sí. Son todos los saludos hasta ahora. Ay, pues muy sustanciosos. Muchas gracias a todos. Quédate, Susana, aquí vamos platicando con Paco. Sí, déjame. Sí, adelante. Tu sobrino está en Estados Unidos. Sí, y sorprendente que esté viendo el programa. Qué bueno, me gusta. Después de eso, ¿qué viene ya? Se editó el disco, ya pasaste por muchos grupos. Sí, ya. Y viene algo de lo que me dices ya 80s, del mariachi, ¿cómo estuvo? Eso fue en el 2000. ¿2000? Ya en los 80s, la banda Mezcal dura del 79 al 82. Ya entramos a tocar a una casa mala donde hay chicas buenas. Ah, qué bueno. Las hijas de Don Simón. Y ahí fue, yo creo que fue, porque si no tomábamos como tal, ahí ya todos ya cargábamos. Y hablo de Jaime o de Octavio, que eran, se puede decir, los más disciplinados. O sea, Octavio era más el que, como tenían más años, decía, no hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y cada quien tenía una función. Y ahí fue el acabose, yo digo que del grupo. Yo ya iba y venía a la Ciudad de México. ¿Era la banda de la Mezcal? La banda Mezcal. Yo ya iba y venía yo a la Ciudad de México contactando. Aquí había un amigo muy, muy querido que también incursionó con la banda de la calle de algo, Charlie Jiménez. Ahí lo mataron con un grupo cuando andaba con Genaro en Vallarta. Bueno, muy sonado. ¿Con Genaro no fue con Mario Arellano? Mario Arellano, iba Genaro. Ah, ya. Iba Zúñiga Luis. Un guitarrista muy bueno. Sí, iba él, iba Fernando Quintana y una chava, Adriana, no recuerdo su apellido. Era el grupo de blues. Sí. Entonces yo veo a Carlos, en paz descanse, lo veo, fuimos a ver a Chicorea, aquí al Cabañas. Sí. Y nos dijimos, nos vemos el lunes, yo trabajaba en el hotel Ya sale el sol. Uh-huh. Ahí nos vemos en el hotel, así. ¿Cómo no? Ahí nos, pues ya nunca más lo volví a ver. Sí me duele su partida porque independientemente de lo bueno del músico, tocaba el piano muy padre también. Muy padre lo tocaba. De hecho, él es uno de los integrantes cuando vamos a Estados Unidos con un grupo italiano que se llamaba Modern Five, The New Modern Five. ¿Era un grupo show? Sí, cómo no. Así ya iba él. El Modern Five, sí recuerdo. Iba Godi, es Fernando Albo se llama, él es bajista, que tocó con el grupo Claxon en su tiempo. Claxon también. Y luego iba, era una chava neoyorquina, una de Dinamarca, una española, el baterista italiano, y yo en la guitarra. Y así nos conjuntamos y nos íbamos desde Brownsville hasta Minnesota, a Minneapolis. Allá era la ciudad base, por decirlo así. Pero trabajábamos casi en toda la Unión Americana. Entonces era algo también muy padre. Muy padre, otra experiencia muy... Porque repito, ya lo veían a uno como artista, ya no lo uno como un simple músico. Cuando regresamos de allá, hacemos un grupo, me meto yo a un lugar aquí, se llamaba Las Vegas, y estuve acompañando a todas las vedettes de aquel entonces, la princesa Lea, Grace Renat, Lynn May, todas las que había en su tiempo, todas esas las desfilaron por ahí. Y de ahí yo entré a trabajar con un señor que se llamaba Freddy Marcos. ¿Cómo no? Muy conocido. Freddy Marcos. Entonces hicimos una buena banda. Él tuvo un programa de televisión. Sí, entramos exactamente en el 84. Sí. Variedades de Mediodía. Exactamente, Variedades de Mediodía. Ahí duramos un buen... Y el grupo tal como estaba conjuntado, formamos, éramos el grupo chiqueado de José Luis Watch, era el director del Canal 4. Entonces nosotros éramos los chiqueados de José Luis. Entonces hicimos programas, ¿qué te diré? La Hora del Gane, Un Canto de Guadalajara. ¿La Hora del Gane? También, ahí lo hicimos. ¿Con cómo se llamaba la señora? A Kipi Casado. Entonces... Ahí había del 39, ahí estuvo el Huilo. Y Jaime Hernández. Sí. Estaba Guerrero. Jaime, José Luis Guerrero. Pero se accidentó y entró Jaime. Entró Jaime, sí. Por ahí traigo una foto, por ahí. Me acuerdo de que, ¿dónde está el duende? Y el dónde duende, está, el duende, ¿dónde está el duende? Fíjate, ¿sí? Que en una ida al Tianguis del Chopo, ¿sí? Acostumbrábamos a ir a comprar material y... Una vez reunidos en el puesto de Ramón García, empezamos a platicar y uno de la capital, una persona de allá, dijo: oye, John Bean, ¿no está fulano y mangano del 39 en esa banda de La Hora del Gane? Le dije, sí, estaba el Huilo. Y Jaime. Jaime, ¿y tú también estabas ahí? Sí, éramos dos guitarras también. Órale. Éramos dos guitarras, batería, bajo, teclado. Y los dos metales. Hasta una pinche manguera para hacer lo del fantasma, ¿verdad? Sí, el Día de Muertos. Es que el maestro quería, Pocho Pérez, quería un percusionista. Yo le hablé a Chuyín Barrera. ¿Era Chuyín Barrera? Yo lo llevé. Nomás que Chuyín, ay, canijo, como me daba risa porque todos le hablábamos de usted al maestro, ¿no? Pues es que era una persona que venía de trabajar con Pedro Vargas. Órale, órale. Con Vicky Carr, o sea, ser director de RCA. En fin, o sea, toda una trayectoria uruguayo. Yo le decía, maestro, ¿y qué anda batallando con nosotros? Yo no puedo estar sin hacer nada. Yo no puedo estar sin hacer nada. Él venía de México. Yo creo que era el que ganaba más que Kipi Casado. Le pagaban su avión, ida y venida. Diario lo hacía eso, ¿eh? ¿Diario? Diario, iba y venía. Y en el avión venía haciendo los papeles de música que se iba a tocar. Pum, pum, pum, ahí está, una hora antes del programa, teníamos que estar todos ahí, ya pum, pum, pum, ensayábamos lo que se iba a tocar, pa, pa, pa, y o sea, a veces llegaba un artista y hacíamos tal y ya. Y me acuerdo una frase muy famosa de él: más vale lápiz en mano que memoria prodigiosa. Porque ya nos decían: no se olvida nada. No, maestro, no se olvida nada. No. Ahí éramos un relajo. ¿Y pero, qué hacía Chuyín? Él tocaba la percusión. ¿Pero qué hacía con él? Pero él, es que le hablaba. Nosotros: oiga maestro para todo, oiga maestro. Y Chuyín: oye, Pocho. Y volteaba el maestro: oye, Pocho, pues a mí no me gusta esto. ¿No te gusta? No lo toques, vete para allá. Nos aguantó mucho porque éramos muy, muy indisciplinados, pero no nos dimos cuenta de la agrupación que teníamos y del monstruo que era el programa. Era un programa que se ve a nivel mundial, internacional. Nacional, internacional. Entonces, ¿no grabaron ustedes el Meneadito? No, ese fue el error. Como dieron, la pasábamos en jajaja, jejeje, y los camerinos estaban llenos de los camarógrafos, y era, bueno, jajaja, jejeje, y cuando nos dicen: se acaba el programa. ¿Cómo que se acaba? Sí, se acaba el programa, duramos 3 años. Sí. Se acaba el programa, ¿cómo que se acaba? Sí, pero ¿por qué se acaba? Porque Televisa ya no lo va a pagar. Sergio Peña vendía el programa a que era más barato hacerlo. En Guadalajara lo vendía a Televisa. Televisa lo vendía a Univision a $1,000 por cada repetidora. ¿Cuántas repetidoras eran? Eran 33 repetidoras. Entonces, $33,000 diario eran dineral. ¿Y a ustedes sí les pagaban bien también? Sí, la televisión nunca ha sido muy bien pagada, pero sí, siempre. Ándale, se aprovecha, ¿verdad? Sí, siempre. No, sí. Y ahorita más. No. Vengan, les voy a dar publicidad. No, yo no veo la publicidad. ¿A mí me pagas o no? A mí siempre que trabajé en televisión, siempre hasta el último que hicimos, que fue con Fernando Ibarra, un programa que se llamaba Bohemios. Bohemios, siempre pagar. Pero ese programa, si nos hubiéramos puesto, hubiéramos grabado una cumbia X mensada, hubiera pegado. ¿Por qué? Porque era la hora del gran, la banda del gran. Sí, recuerdo. Y no, entonces, el hijo de esta señora era el que bailaba el meneadito. Pero en otro programa, ya ahora ya en México. Allá ya se fueron a... Y no se llamaba ya, se llamaba de otro lo conducía también su hija, Albi Casado. Sí. Y Juan José Casado eran los que hacían el... Una de ellas era la güera, ¿no? Sí, Albi Casado. Por ahí tengo algunas fotos también de... Y inclusive yo quería mandarte fotos de rockeros, pero no tenía muchas fotos. Lo que tenías fueron fotos de toda la trayectoria esta de... ¿Cuántos años tienes tocando ya? Pues si yo le calculo que ya, por decirlo así, profesionalmente ya es porque ya ganaba yo dinero. Pues desde el 70. Desde el 70. Y cuando cumplo 40 años de músico, me doy a la tarea de hacer un disco, una recopilación de todo lo que había hecho. Y empecé a hacer collage de fotos, y empecé a hacer un montón de cosas y lo regalé, a fin de cuentas no era para venderse, era para mis amistades. Un disco y un video. De ahí se sacan estas exactamente. Qué chido, ¿no? Sí, experiencias bonitas que pues ya no se van a repetir, o sea, ya ahora sí estamos más cerca de los linderes de la gloria que... Pero pues como decía el Chiva, el baterista de Chester. Sí. Dice, me pone en inglés y igual, es que es cierto, debemos estar agradecidos que todavía estamos aquí. Todavía estamos aquí, no todos, muchos ya se fueron. Sí. Muchos ya se fueron. Entonces sí, seguimos. Se están yendo, y ahí sí, vamos, sí. Poco a poco. No, esperemos que no empujen. Y donde te vimos recientemente fue en la casa de Genaro interpretando. Se siguen... juntando, ¿cómo es que hay esa agrupación de músicos tan importantes y tan excelentes que inclusive se grabó, ¿verdad, Pepe? se subió por el canal de sesiones de rock and roll. Y ahí está. Bueno, la idea de juntarnos viene a raíz de hacer. En el barrio donde crecimos había muchos músicos. Estaba el Gordo Galindo, Luis Antonio. Saludos al Gordo Galindo, Luis Antonio, querido amigo. Estaba Mario Arellano. También. Mario Romero. Los de Santa Teresita, los hermanos estos, ¿cómo se llamaban? Los Bustamantes. Los Chaurán. Los Chaurán. El Pierre, el Mauricio. En fin, o sea, estábamos rodeados de un montón de músicos. Y de repente, pues, nos distanciamos ya, cada quien por su lado. Y un día me encuentro exactamente con Grajeda ahí, el Lucifer, ahí que por la calle está de qué. Sí, atrás de la prepa, ajá, por ahí. Entonces, yo llego ahí y me encuentro a Pepe Holguín. Mm. Y luego ya nos saludamos y, oye, sería padre juntarnos toda la bola, el Sammy también era del barrio. Uh-huh. Sí, ¿por qué no? Vamos organizándolo. Y empezamos así, pum, pum, pum, pum, a hablarle a fulanito, uh-huh, manganito, y pum, pum, pum. Uh-huh. Entre ellos también, el Pastel. ¿También le caía? El Pastel, sí, porque él era su novia o su esposa, fue de ahí del barrio. Ah, oh, a dos cuadras exactamente de donde yo vivía. ¿Cómo se llamaba su novia? Betty, su esposa. Eran las Romero, las muchachas Romero. Uh-huh. Famosas ahí en el barrio. Bueno, cuando es uno joven todo es bonito. Así es. Y entonces, pues el Pastel acostumbraba mucho a andar por allá. Entonces seguido nos lo encontrábamos, independientemente que él aguantó con Toncho hasta que ya no se pudo también. Ellos tronaron en Estados Unidos. Sí. Entonces sí. También el Pastel era otro de los que lo invitábamos. Inclusive por ahí viene una. La foto está el Pastel. La última foto donde aparece Pepe. Es que para buscarla no sé si pueda encontrarla. Pero traemos el flyer, ahorita lo vas a... Sí, ¿quieres verlo? Entonces viene ahí en Juan Álvarez y Frías, nos juntamos. Mira, sí. Aquí está la foto que... Ese es... También está el Pastel, ¿no? Sí, aquí este... ¿Quiénes están ahí? El Galindo, alguien y Servidor. Sí. Sí, fuimos a una como inauguración de un museo de rock que se hizo allá donde está el trompo mágico. Ah, órale. Para qué lado, sí. Esta foto me tiene sorprendido, ¿eh? ¿Por qué? Esta foto había una persona que se llamaba una agrupación, Toño Neri, los Neri, nunca he visto. Sí, sí, he oído hablar de los Neri. Ellos eran de industria, la calle que baja abajito de la treinta y tantos, por ahí, sí. de Belisario Domínguez, por ahí, ese era el grupo de los Neri. ¿Cómo se llamaba, te acuerdas? Los Neri, así se llamaba. Los Neri. Los Neri. Y esta foto un día, porque vive por casa, entonces me dice, tengo una foto tuya. ¿Tienes una foto mía? ¿En serio? Sí. ¿Y cómo es que tienes una foto mía? Pues no sé, dice, pero yo la tengo. Entonces yo digo que algo tenía yo cuando tocaba porque mucha gente los volteaban ahí y me decía, este chavito. Aquí ya tendría yo unos 17 años. Órale. Aquí ya tendría yo unos 17 ¿Y años. ¿Qué tocaban? Aquí era el grupo este que te digo, la frecuencia. Ah, órale. Ya hacíamos pero pues imagínate, ya ahí está la, mira. Todo rock and rollado, sí. Con mi guitarra. Esta fue una de las guitarras que me compró. Por eso entré con el grupo. Ahora, me compran un aparato, el que yo quería, y la guitarra que yo quería. ¿En serio? ¿Gratis? No, dice, pues me la vas pagando. Bueno, pues sí, la fui pagando realmente la guitarra, pero pues así me hice yo, empecé a hacerme ya de mis cosas, de mi aparato, porque mi padre me regaló una guitarra. Yo, padre, regálame una guitarra. No, ya déjese de la guitarreada y póngase a estudiar. Y yo seguí estudiando. ¿Estudiaste alguna carrera? No, ya. ¿No la concluiste? Repito, ya no. Iba a entrar a ¿cómo se llamaba? Administración de empresas. Ah, órale. Ahí a un lado de Filosofía y Letras, Derecho, ahí en... Uh-huh. Pero ya no entré. Pero en aquel entonces yo ya andaba viajando. Ya andaba por aquí, por allá. Fue el tiempo que lo de Mario y su sobrino, que te digo que fuimos a Tampico, yo ya andaba por aquí, por allá. Ya ganaba yo dinero. Yo ya ganaba dinero dentro de la música y dije yo, pues zapatero a tus zapatos. Ahora sí, ponte a estudiar de veras. No quiero ser músico del montón. No quiero ser grupo. Y me di la tarea de conseguir libros y empezar a estudiar. Y era una muy ardua el estudio, porque estudiaba casi 8 horas diarias. Desde la mañana hasta las 3, no, por decirlo así, empezaba 9, 10 de la mañana. Eran las 3, 4, 5 de la tarde y yo ya me bajaba. Pero yo quería aprender, tenía una hambre, necesidad. Me empezó a gustar el jazz. Yo dije, aquí hay que estudiar. Aquí no es de una vueltita. No, aquí hay que estudiar. Yo decía, hay que echarle. ¿Y cómo voy a entender? Ahí fue cuando entendí al guitarrista de Chicago. Dije yo, ah, pues con razón. Todo estaba en el estudio. Qué fácil. Pues sí, pero había que aprenderse todo eso. Digo, tocar como... ¿Incursionaste en el jazz? En el jazz. ¿Con quién? No como tal, como jazzista, como jazzero. Me empezó a gustar. Pero sí, algunas presentaciones con... ¿Cómo se llamaba? Berchan. Era con Carlitos de la Torre. ¿Con Carlitos de la Torre? Eventualmente. ¿Tocando guitarras? Sí, pero eventualmente. ¿En el Copenhague? Era ahí, exactamente ahí venía, en una ocasión ahí conocimos a Felipe Tanaka, el maestro. Sí. Ahí lo conocimos una vez ahí en el Copenhague. Mm. En las tardecitas empezaban a hacer una especie de como de tardeadas. Y luego cuando no podía Carlitos de la Torre, él mandaba suplentes. Entre esos suplentes ahí entraba yo también. Mm. Había un bajista que se llamaba Jorge Corres, Miguel Varela en el piano, en la batería pues Tanaka. Y pues no era un grupo ensayado, porque realmente no... Pues era la improvisación característica del jazz. Echa tal tema y ahí échale, pum, y ahí nos acoplábamos toda la bola. Pero sí, ahí fue donde yo entendí que para tener un nivel... Porque yo no quería ser el número uno. Yo lo que quería era nomás tener un nivel. Porque si de esto vivo, pues tengo que... ¿Actualmente a qué te dedicas? A dar clases aquí. Prácticamente, a dar clases y los trabajos que me salen de alguna grabación, a hacer alguna producción de algún disco, algún artista por ahí que todavía me invitan a trabajar. ¿Quién? Por ejemplo, artistas que digas así que te llaman. Pues uno de ellos que está malito también, Fernando Ibarra, ¿qué pudiera ser? Artistas que fueron un tanto locales también, ¿no? Pero que tienen su renombre, cartelito, su nombrecito, y te invitan ya. Ya no, como tal, ya no necesitaría yo andar. ¿Dónde das clases? Bueno, particulares. Normalmente son clases particulares, pero lo que les digo que son garantizadas. Porque... Normalmente en las academias todo es bueno cuando no se sabe uno nada de tocar, pero todo es bueno para aprender. Pero normalmente en las academias, en una ocasión, terminé yo dándole clases a los maestros. Me pregunté yo cómo estaba el alumnado. No puede ser, o sea, entiendo que es su negocio. Hicimos clases en el Cabañas. En aquel entonces, en el 90 por ahí, en Cabañas, estuve en una academia de Yamaha, También y alguna que otra academia por ahí en Ballet Arts, una tienda de música que ahí el Reinaldo el Tuki, él arreglaba los aparatos ahí en esa tienda, y yo entré como maestro ahí también a dar clases. ¿Estás trabajando en con personas que están en la penal? Sí, de hecho es mi... ¿Cómo llegaste ahí? Por medio de... En el programa este de la Hora del Gane, había una persona que se hacían concursos de disfraces. El mejor disfraz ganaba. Uh-huh. Entonces siempre llegaba un cuate que hacía botargas. Uh-huh. Las hacía muy bien. Y de hecho las sigue haciendo. Él se llama Raúl Pérez. Y había una persona que trabajaba con nosotros, que era como tipo secre ahí en el programa de la Hora del Gane, Brito. Era su apellido. Ay, su nombre. Bueno, todo el mundo lo conocemos por Brito. Entonces, yo trabajaba en un trío allá en San Pedro. Y nos encontrábamos eventualmente. Nos quedamos platicando. Oye, ¿te acuerdas de esto? Y, en fin, anécdotas. Uh-huh. Y ya me dice, oye, ¿no te gustaría dar clases en el penal? Le dije, ¿en serio? ¿Sí? Pues sí, ¿por qué no? Pero en serio, ¿eh? No, en serio. Ok, yo le voy a hablar. Ya me platicaron cómo estaba la cosa, ya platiqué con el hermano de... Raúl Pérez es hermano del fiscal, repito. Uh-huh. Ahí entonces, por medio de él, se abrió una especie de área técnica donde incluían la cuestión cultural. Entonces era hacer obras de teatro, clases de música, clases de canto, en fin, una cuestión de cuestiones culturales, y ahí fue donde pues yo entré. Dije yo, pues fabuloso, porque eso fue en tiempo de la pandemia. De la pandemia para acá, mi estimado Joel, es cuando empieza esto. Ya venía, la música viene, trae un declive así muy... Yo admiro, por eso admiro mucho a Mario y admiro mucho a... Sí, sí, sí, que siguen Genaro, vigentes. Porque sí, digo, no se mantienen de la música. Entonces ya lo hace uno por gusto, entonces toca uno más bonito. Porque si ya cuando está uno, que tiene que tocar uno diario, a veces se vuelve muy hastío, ¿no? Ay, vamos a tocar y vamos... Yo no tengo ganas de trabajar ahora. Y ellos no, eventualmente tocan, pero lo tocan bien. O sea, a mí me gusta. Me gusta cómo lo hacen. Eventualmente y lo hacen con un gusto. Y vamos, pues me encanta a mí a veces participar junto con ellos, estar tocando. ¿Trabajas con hombres y mujeres de ahí? Sí, en el penal estamos todos los días ahí en todos los centros. En el núcleo penitenciario está el CRS, está el femenil, el preventivo. ¿Y deben de tener cierto conocimiento del instrumento? No. Yeah. Ahí sí no, se les invita, se hace convocatoria. ¿Quién le puede interesar la cuestión cultural? Y hay mucha gente que... Yo no los veo como malandros. O sea, gente que anda, estoy en el penal, es una gente mala, ¿no? No, yo no los veo, al contrario, los veo desgraciadamente por cuestiones del día equivocado, la hora equivocada, el lugar equivocado. Sí, sí. Les tocó estar ahí y pues si ando me junto con ellos, pues obviamente pues ahí te van a llevar. Entonces, pero bueno, son azares de la vida ya. Pero yo los veo y hay gente talentosa, muy talentosa, inclusive acabamos de hacer la cuestión de la voz penitenciaria. Se reúnen a la gente que quiera cantar y se empieza a armar y se hacen selecciones de tal centro, tal cual son los, y se hace un pequeño concurso y sacamos al mejor, y ya entre los cuatro centros se selecciona, porque también se mandan de los enjures, las de, uh-huh, de Tepatitlán, uh-huh, de uh-huh, Ciudad Guzmán, de Chapala, en fin, se empiezan a juntar. Y aquí corren un poquito con más de suerte porque hay quien les pueda ayudar. Oye, esta canción así, ah no, aquí hazle así, hazle acá. Entonces se hacen cosas fabulosas porque hay mucho talento dentro del, de, yo lo veo en las obras de teatro, por ejemplo, hacen la obra de teatro de La Jaula de las Locas, Vaselina, y muchos chavos muy talentosos, talentosos, digo yo, y eso es parte de la formación, de la reinserción, formarlos para que el día de mañana salgan y ya tengan en qué trabajar. Es muy bueno. Qué bueno. Muy bueno, sí. Sí, es algo. Susana, ¿puedes venir un momentito para echarle un comentario a Paco? Sí, claro, referente que sí. A... Le sigo diciendo esta foto, ¿dónde la sacaron? Me tiene sorprendido, dicen los amigos. ¿La foto? Ya nomás. ¿Se alcanza a ver ahí, compañeros? No, ¿verdad? Sí, es una foto que... Dices que estaba chavito ahí. 17 sí. años cuando mucho yo tendría. Las bajé de tu Facebook. Las tenías ahí en tu Facebook. Sí, hay unos... Las bajé. Hay unos, yo a veces no le hallo a la cuestión. La tecnología llegó y me rebasó y me rebasó. No te damos el pésame, al menos yo estoy no, peor. Pero tengo que incursionar porque... Es necesario. Hay muchas, sí, el sentarme enfrente de una computadora y no saber moverla. Sí, lo necesario, ¿no? Pero no, yo tengo un hijo que es licenciado en ciencias de la tecnología. Yo le digo, hijo, ¿me ayudas en esto? Sí, ¿cómo no? A ver, hijo, despacito. No, hijo, gracias, mejor me voy, es que no es mi mundo, no es mi mundo. No es nuestro mundo. Y en vez de eso, pues mejor me dedico a estudiar un poquito más el instrumento. Sí. Fernando Galindo nos saludos. Les manda un saludo. Muchas gracias. A su gran amigo Paquillo, que es un excelente programa, y obviamente sí, es una carrera impresionante la que sí, tiene está, de la música. Está pesado. Sabemos... casi todos lo que corre en voz, ¿no? De los toquines, de aquella época. Pero ya cuando se sientan ustedes a platicarnos más detalles de su vida, de su carrera musical, pues en realidad es impactante para nosotros todo lo que abarcan musicalmente. Sí, de hecho, a ti ya te tocó vivir en la casa de Genaro. Ajá. Es el montón de experiencias que empezamos a contar. Oye, ¿te acuerdas de fulano? ¿Y te acuerdas de esto? Ay, caray, a veces hay gente que se los tenemos olvidados, sí. Y vuelven a salir. Son historias entrelazadas de alguna manera. Uh-huh. Porque es completamente de acuerdo. Cada invitado que tenemos nos menciona dos o tres datos más, detalles, músicos, que no conocemos nosotros. Y esto sirve para engrandecer aún más, claro, esta historia, claro. Que se está formando con estos programas. Sí. No, y los felicito, bueno. Quiero decirles porque... Es una labor, pues, filántropa completamente, pero con un gusto. Yo repito, yo lo que le admiro a Mario, a Genaro, lo hacen con un gusto. Y recopilar todo eso es una historia porque el rock mexicano tiene historia. Sí, claro. Y el rock... Mucha. El rock, sí había... Tapatío. Sí. Hubo varios grupos que a mí en lo particular no me gustaban, pero bueno, de alguna también fueron parte de la historia. Y grupos, sí. De México. Sí, también, veía, de la capital. Que yo decía también, me gustaban, no me gustaban. Y yo decía, no quiero decir nombre, pero... Tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri, tri. Y entonces, ay, Dios mío, entonces Pero bueno, ahí está, es el único que está vigente. Exactamente. Y sigue siendo historia. Sí. De una manera muy distinta ahora, porque sí. De hecho casi todos reprogramos lo que hace actualmente, ¿verdad? Y la supo hacer, porque es el único vigente. De toda esa generación. Existe todavía Ricardo Ochoa, existe, sí. Javier Batis. Sí, sí, sí. Todas esas personalidades. Es que fue muy similar el hecho de que se dedicaran como tú a la música. Dijeron, vamos a... Pero hay que notar la gran diferencia de miles de habitantes a diferencia de Guadalajara. No, claro. Allá todavía ayuda mucho, sí, todavía sí, eso. Claro que sí. Eso favorece en que todavía se hagan las tocadas, tardeadas, conciertos, etcétera. Sí, sí, sí. Que ahorita ya no hay tanta demanda. Ahorita la demanda, pues ya sabemos que es la banda. Sí. O los señores estos de Los Ángeles Azules. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pues es lo que abarrota, es el mercado. Sí. Entonces, por eso es bueno hacer esto. Rescatar todo eso que está olvidado prácticamente. Sí. Y si no es por ustedes, seguiría muerto. Y por todos estos cabrones que están aquí enfrente, no, pues de nosotros. Claro que sí. Sí. Sí. Bueno, dijeron nada más. Un agradecimiento especial a Pepe Torres y a Eduardo Lemus, que nos están apoyando mucho, mucho. En este programa, no, este proyecto. Loco, si ustedes quieren. No, es algo fabuloso. Pero es maravilloso para nosotros encontrarnos con todos ustedes aquí en los micrófonos y escucharles su trayectoria tan maravillosa, de los que a lo largo de la semana en la página encontramos muy buenos comentarios de la gente que los ve. Sí, de hecho yo me quedé sorprendido, yo no creí, fueron más de 70 personas las que mandaron likes y likes y likes y likes. Exacto, likes. Exacto. Ah, caray, ni cuando cumplo años yo creo. No, sí, también cuando cumplo años hay mucha gente que no conozco a veces. Sí. Pero están adheridos aquí. Sí, bueno. Claro, y nos damos cuenta también cuánto los quieren sus sí. mismos compañeros, sí, sí, sus sí, alumnos, sí. En el caso de cuando son maestros. El aprecio sí es mutuo, ¿eh? Sí, sí, y aquí hay que mencionar algo, Susana, que ya hemos repetido. Nos hemos dado cuenta de agrupaciones de músicos como se da aquí en Guadalajara con ellos, pero en otras partes de la República, o de repente el contacto que tienes con ellos. Yo hice, yo fui, yo inventé, yo compuse, me copiaron, me robaron. Y en el grupo, en el momento que estuvimos allá, tú recuerdas, Pepe, hay una gran fraternidad entre los músicos de Guadalajara. De todos, me atrevo a decir, hay uno, dos, tres máximo que cojean de esa pata de que... Resentidos. No, y dices algo muy notorio. Nosotros... Y digo nosotros, nunca, yo no existe. Es que yo toco y tocas, bueno, pues yo no te conozco. Es que yo soy jazzista. Perfecto, ya cuando lo oigo tocar, no, digo, no digas eso. No, ni andes diciendo cosas que no debes de hacer. No andes de hocicón, cabrón. Las experiencias, los años, no, no pasa nada. Sí, es verdad, sí, es verdad. Entonces el yoyero, ¿no? Y siempre que hablamos nosotros, nos hicimos esto, hicimos, o sea, no hablo, es que yo hice, no, todos, porque no fui yo solo. Exacto. Siempre fuimos varios los que logramos conjuntar todo esto. Alguien que no es yoyero y que también es parte muy importante del programa es mi compadre Sergio Fong. Está por allá que venga, compadre. Pues tú no eres yoyero. No. No, y te digo, es algo, venga, compadre, algo, gracias, algo que, Susana. Que de veras. ¿Cómo ves, compadre, esta vez el programa con Francisco? Paquillo. Generalmente les dicen Pacos o Panchos o Paquito, pero pues Paquito. Me han dicho de todo, hasta Kiko, el Paquillo, pero normalmente siempre Paquillo. Hubo varios Paquillos, por ahí el Paco Rasura también le decían el Paquillo, era sobrino de Nano González, un bajista. Él tocaba... ¿Jazz? No, es buen bajista porque es estudiado, hay un guitarrista que se llama Raúl Ochoa. Ah, cómo no, sí. De Megatón. Sí, sí, sí. Y trayectoria anterior también. Empezaron juntos ellos. Eran de ahí, de Tlaquepaque. Yo me acuerdo muy bien de los dos. Raúl toca muy bien su guitarra. Sí, es muy bueno. En su rock, pues. Sí. Su rock es como hablar de Rigo. Sí. De Rigo... Pilates. No, bueno, Rigo... Tenía un toque en su mano. No había aparatos, ni chicharras, ni nada. Era nomás, súbele al Marshall. Y vámonos. Yo recuerdo muy bien una anécdota. Sí, venía Peace and Love ahí al auditorio. Órale. Y pues ahí estaba Paco Loco, Pepe Zurdo y yo. Ahí, en ese tiempo tocábamos Pepe y yo con banda de las Líneas Blancas. Mm. Entonces les falló un grupo, creo que era Ennio, el que no fue. Pero iba a estar Toncho, iba a estar creo que Spiders o 39, no recuerdo. Pero Toncho sí estuvo, no, sí, 39 sí estuvo. Entonces nos dicen, oye, ¿por qué no se suben a tocar ustedes? Y era algo muy especial subirse a tocar ante tanta gente. ¿Por qué? Porque cuando no tocabas bien, te bajaba la gente. Te empezaba la chifladera y no te dejaban tocar. Hijo de la guayaba, ¿qué? ¿Que nos aventamos? No, pues que sí, pues que no, que sí, que no. Pero no, pues ¿con qué? Ahorita yo les consigo instrumentos. Yo me acuerdo que yo le pedí la guitarra a Rigo. Le digo, oye, ¿me puedes prestar tu guitarra y tu aparato? Fíjate que sí, sí, cómo no, sí, úsala. Pepe agarró el bajo y el aparato de Jorge Salles. Ah, un saludote al maestro Jorge Salles. De Jorge Salles y por ahí también nos juntábamos como ahora poco. Pero bueno, y luego, y Paco tocaba la batería, no me acuerdo quién, de cuál batería, pero ahí se sentó. Y empezamos a tocar. Empezamos a tocar y no... No nos bajaron. Qué bueno. ¿En dónde estaban? En el auditorio. En el auditorio. Entonces fue algo, dije yo, bueno, entonces quiere decir que algo teníamos. Sí, sí, teníamos algo. Alguna esencia, porque sí. Y cosas, hablando de Rigo, otra anécdota. Era Paco, Pepe y yo. Y era Rigo, Ennio y Pastel. En las fiestas, bueno, Guadalajara era muy, muy pequeña y las fiestas se hacían así, eran fiestas particulares y ahí entrábamos. ¿Cómo olíamos las fiestas? No sé. Pero donde había una fiesta y había grupo, ahí estaba el Rigo, Pastel, Ennio y estaba el Paco, Pepe y yo, siempre. Y yo le comentaba al Pastel, le digo, ¿te acuerdas de esto, esto y esto? Sí, sí, cómo no, sí, cómo no. Que claro, ya cuando era Antoncho, era Antoncho, ya eran estrellas, entonces ya como que guardaban cierta distancia, pero eso nunca se debe de perder, porque a fin de cuentas nos conocemos pues, de bastante toda la vida, bien. De toda la vida. Oye, Paquillo, hay una, bueno, porque sí. Hablamos de conciertos y hablamos de fiestas, ¿no? Uh-huh. Tardeadas, ¿eh? Sí. Y la diferencia en el sentido del escenario, de cuando ustedes subían al escenario, ¿cómo sentían la vibra? ¿Había una diferencia entre tocar en una fiesta y tocar ante un público que estaba ahí atento al 100? Bueno, sí, hay ese cierto nerviosismo, porque ya la gente que va a ver lo que va a hacer uno, que en una fiesta la gente, tú le puedes tocar mil cosas y la gente no se da cuenta ni qué le tocas. Ellos van pues a divertirse, a fin de cuentas, no es un concierto. A veces se siente uno molesto, también bonito tocamos y lástima que la gente no lo hace. Pero ya cuando va uno en calidad de demostrar un poquito la sapiencia o el conocimiento que uno tiene, es cuando dice, caray, entonces sí entra un cierto nerviosismo, a lo mejor no van a estar viendo. Pero eso nos sirve mucho porque nos dan las tablas, entonces al rato empiezan a tocar uno y yo siempre he dicho, la gente no, que te felicite la gente, pues qué padre, ¿no? Bueno, de ella vivimos, ella es la que paga. Sí. Pero cuando te felicita un músico ya de cierto nivel y te dice, cuando tocamos juntos y nos dice, qué padre, toqué muy a gusto. Entonces quiere decir que el trabajo que está haciendo uno... Lo está haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Y es satisfactorio, pues. Sí, claro. Cuando, si algo pasa muy similar con el maestro Felipe, seguido que nos encontramos, no, el maestro, que guitarrista, de jazzista. No, realmente yo no soy jazzista. Me gusta tocarlo. Pero el jazz que nos hizo tocar diferente. Ya no puedo llegar yo y hacer un do así de Ahora sí que perdón la expresión de peluquero, ya, yo ya meto todo, que suena bonito. Y voy a acompañar una canción, borrachita, mire, ya mete unos acordes y cuando la canción nomás va de dos, primera, segunda y tercera, dos, tres tonos, y ya cuando me incursionan lo otro, esa es la sapiencia que nos da el tocar un poquito el jazz, que te enriquece, pero sí hay diferencia en una fiesta, a un escenario, un teatro o algo donde sí, es más satisfactorio, porque la gente ya te aprecia tu trabajo, y en la fiesta no. En la fiesta les da igual que esté tocando, XXXXX. Otra banda de aquel entonces, ahorita sin querer me acordé, Pedro Lasquil. Sí, cómo no. Pedro Lasquil. Aquí Toñito. He estado, Petoñito, aquí he estado. Toñito, sí. Y también son grupos que salieron así. Y luego ya después salieron otros, ya después de esa generación. Un grupo que se llamaba Fongus. Fongus, Jorge. Aquí estuvo Pedro Zavala también. Fongus y luego otro grupo. Fongus y otro grupo que salió también que no tenían. Pues fueron muy Maná, Sombrero Verde. Ya, también. Esos más actuales, 80s. Sí, ya. Y luego, ¿quién más? Otro grupo así de. Ay, se me van. Pero hubo muchos grupos. Sí, ya vino una nueva corriente también de músicos. Pero fíjate, una de las cosas por lo que estamos haciéndolo, sí. Ya los 80s tuvieron ayuda de las transnacionales, sí, y ustedes no, correcto. Ustedes se las vivieron solitos, se aventaron el tiro, ¿verdad, compadre? A veces, sí, ahora hablamos de internet y de todo esto, pero sí. En aquellos tiempos conseguir un disco, ¿no? Y digo, porque ahorita me estaba yo alucinando también eso, llegar como Toncho a grabar el primer disco, digo, ¿no? Esto de repente, ¿qué? Oye, ya tenemos un disco. Sí. ¿No? Cuando otros que sí. Están ahí en la escena no tienen. No lo tuvieron. Cuestiones de varo, aquí lo que pasó con Toncho no fue el sonido que se esperaba en el disco. Si era un LP, el grupo original, como era, pero no fue el sonido real de como ellos tocaban en vivo. Uh-huh. Porque si vamos a decir, era. Cada grupo tenía un Spiders, ya sabía uno cómo tocaban y ya sabía la música que tocaban y al que le gustaba ese tipo. Y Toncho ya era un sonido muy especial también. 39.4 era otro sonido muy especial. La Fachada era otro sonido muy especial. ¿Qué pasó? 12 minutos. Qué tiempos. Yo los quiero felicitar, repito, porque no hacer esto es una. Porque otra de las cosas, Paquito, sí. Paquillo, era también la escenografía, o sea, la manera en que, uno, como tú dices, el público los veía, uh-huh. cómo interpretaban, cómo tocaban, o sea, ese sentido que también le da el hecho de verlos tocar en vivo a verlos tocar en un disco o de escucharlos en un sí. disco. Sí, y al decir, volviendo al tema, no le el disco de, digo, tú lo has de tener, como tocaba Toncho, como los grabaron, sí se perdió mucho. No es el sonido de la guitarra de Rigo, lo compacto que estaba el grupo, no sé, no fue. Pero también influyen las cuestiones de la ingeniería. Totalmente. Sonido, sí, yo creo que los hicieron un disco muy a lo rápido, porque si le hubieran dedicado tiempo, hubieran hecho, porque pues en un disco me equivoco, lo vuelvo a hacer. Y lo vuelvo a hacer hasta que queda. Y le es preguntan que al artista. Se dio el rollo de que en una gran mayoría de grupos que grabaron eran los ingenieros de baladistas, de solistas, sí. De ese tipo de gente, ¿no? Ya con el tiempo, por ejemplo, a lo que mencionan los grupos nuevos, pues ya suenan muy diferente totalmente, porque inclusive en México ya con los nuevos grupos de los 80s, el Café, la Maldita, pues vinieron ingenieros argentinos que ya tenían sí. Un buen callo en eso, ¿no? Sí, les tuvieron mucha ayuda. Fue parte de eso, inclusive los estudios, pues la ayuda fue tremenda, ¿no? Y ya con nuestros grupos setenteros, pues, fue un esfuerzo muy gigantesco. Era desde conseguir la totalmente. Liga, tú lo has ¿no? dicho, pioneros. A veces, totalmente. A veces, nomás por el puro gusto de tocar. Que fulanito cumple años. ¿No vámonos. ¿Quieres que te toquemos? Pues sí, pero ni aparatos tienen. Íbamos y los rentábamos. Ay, ay, ay, sí, sí me acuerdo. Y te digo, el Paco, el del Ampex, cómo me acuerdo. Le hicimos una canción que se así llamaba, la canción Todos al Ampex. Eso nos conectábamos todos. Es un aparato grande, era, ¿no? Y para el tiempo sonaba perfecto, muy bien. Sí, sí, tecnología. Y ahorita gringa que mencionaron a Lalo, sí, ya me acordé de él. Él se acuerda muy bien de Paco, loco, entonces. Sí me acuerdo de él, un güero alto. Sí me acuerdo. Vi tantas cosas, historias, tantas vivencias, historias. Y repito, yo los felicito porque esto, sin ustedes esto, de por sí estamos un tanto muertos. Y unos que de veras sí ya están muertos. Pero bueno, eso se les sigue recordando con cariño, con mucho cariño. Hay anécdotas muy escabrosas y muy malas, pero pues no se pueden contar así. Eso ya sería en otra cuestión, otra situación. Y no nomás de una sola persona, de muchas. Porque así como había cosas bonitas, también había cosas que serias no se podían contar. Sí. Sí, indiscutiblemente, pero dentro de lo que cabe y de lo que estamos haciendo, pues sí, un programa para ustedes, para esas historias dentro del rock, esas vivencias y experiencias. Y repetimos, los músicos de rock la hicieron donde se plantaron, la hicieron. Y es un reconocimiento a su labor y a su coraza y a su... Sí, su pues fin. Era vivirla vivir, también, ¿no? Vivir. Disfrutar de la juventud, sí, de sí, ¿no? Eso, su tiempo eso. Y con este sonido. Pero, pues, pero él como melómano y andar buscando gente de aquel entonces, yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido. Pero hubo alguien que se le ocurrió hacerlo. ¿Qué? Y viene el Frankie, viene fulanito, viene manganito, y creo que todos venimos con ese gusto de poner esa gotita. Por ahí hubo un libro de historia del rock también, sí, con Alcalá, que por cierto, y por ahí creo que salgo en una foto así, pero así nada más, no me excluyeron ahora, sí que dije yo. Pero no importa, o sea, sí, el que él se acuerde de así, porque cuando nos encontramos ahí con Grajeda, dijo, tú tocabas en el... Sí, así, es que es increíble retener de tanta gente, porque hubo mucha gente que tocábamos, mucha gente. Repito, unos ya se fueron, otros ya, que haya pasado con ellos, quién sabe, otros ya no tocan, definitivamente. Pero mira, Paquito... Sí. Algo bien importante dentro de ustedes, y lo sabe bien mi compadre porque es parte de eso y todos nosotros, pero fue una contracultura en nuestro país. Uh-huh. Tú andas, tú traes tu pelo así, yo me lo voy a dejar, cabrón. Tú traes zapato boleado, yo traigo huaraches, yo recuerdo a mi santa madre que me decía de la mezclilla, que era de gente obrera, de gente del pueblo, pues vamos a usar lo que usa el pueblo, cabrón. Y fue una contracultura y la hicieron ustedes. Ustedes hicieron esa contracultura en Guadalajara y en el país. Y México no está céfalo, cuenta con gente muy importante, grupos. El hecho de que fue a Avándaro, un Woodstock, eventos así de ese nivel, pues es el reconocimiento a ustedes y a los que estábamos ahí. Sí. Los que estuvimos ahí. Porque también sin ustedes, como público, no hubiera estado... Es que fue una equivalencia tan maravillosa. Y fue un movimiento tan importante dentro del mundo, porque, por ejemplo, hablando de ustedes de rock, en la música popular, de quien mencionemos las baladas, las cantantes, hay riffs de rock, hay sonido de rock, hay pasajes de jazz, se involucró todo lo que ustedes hicieron, y desde las altas esferas que fueron USA, England, Europa, etcétera, etcétera, hasta Latinoamérica, que somos nosotros. Sí. Y ustedes hicieron ese movimiento, por eso el programa los reconoce como gente importante de Guadalajara. Los medios culturales tienen la obligación, los comerciales también. ¿Sí? Pero vemos que se hacen la sorda, ha cambiado no, todo. La radio, y no, la radio está muy mal. Exacto. Entonces, es negocio ya. No, no. Aprovechando estos medios, aprovechando los compas, aprovechando a mi compadre, Susana, que somos pareja, nos dimos a la tarea de coleccionar, que siempre nos ha gustado eso, y pues muchas gracias, gracias por ustedes y toda esa gente tan valiosa dentro del rock en Guadalajara y que son los que le dieron el calificativo de la capital del rock de México, cabrones. Cinco minutos, tú despide el programa y porque previo a eso tenemos pues un aplauso muy querido por parte de nosotros para ustedes. No, es un aplauso el que... El aplauso yo creo que es mutuo también porque les digo, si ustedes... No, muchas gracias. Somos mancuerna, de alguna manera nos logramos identificar. Porque vivimos, lo sentimos, esa época, y es algo fabuloso, de veras, el hacer que recuerde uno tantas cosas. Sí, es cierto, pues a la edad que yo tengo ya me pongo a ver, ay Dios, y hay gente que está muy bien de salud, pero hay otros que no. Físicamente y bueno, se cuidan mucho, pero siguen tocando muy bien también. Y cerramos con algo de José Agustín que decía, compadre, la nueva música clásica. Y así como a 300, 400 años se habla de Beethoven, de Mozart, ¿sí? Dentro de esos 100 años se va a hablar de ustedes. Así se va a hablar de ustedes, la nueva música clásica, y nosotros éramos los cabrones que estábamos ahí aplaudiendo, gritando, chiflando, que sí, y queriendo. Y que esta generación nueva recapacite y empiece a ver cosas interesantes, cultura, la cultura es muy importante, porque cada vez la cultura vamos así, que no se pierda, rescátenla. Gracias Pepe, gracias Lemus, gracias Susana, gracias compadre, gracias Paquillo, y gracias a ustedes, gracias Charlie, gracias a los que estuvieron aquí, muchas gracias, y seguimos. Gracias Paquillo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Mira, esto son para firmar este